iniciamos esta nueva aventura ya por octubre de 2012, teníamos unas expectativas limitadas. Causadas por el tiempo de inactividad, poco a poco el abanico de posibilidades se fue aclarando. En un principio, tenía ya ideas que había masticado durante años. En el caso de un posible retorno, sin pensar ni planificar, muy a largo plazo, hemos llegado ya al programa 31. En esta ocasión, tomo las sugerencias de dos ciudadanos cero, José Luis Arias y Hugo Avendaño. Dos personalidades que disfrutan a mi forma de ver el mismo segmento de todas las posibilidades que ha generado el hard rock sumado al heavy metal. So Son covers de bandas glam de la década de los 70, Action de los ingleses The Sweet y Come on Feel the Noise de los Slade. A mi parecer es una herencia que se vuelve cíclica cada dos generaciones. Encuentra los vinilos, CDs, cintas y demás archivos de algún pariente desfasado, en el buen sentido de la palabra, que no estaba en el segmento común de la cultura pop más recalcitrante. O la pasajera moda, que llena los bolsillos de las productoras. Si te fijas con el tiempo, esas modas y juguetes rotos, que es en lo que se convierten esos aspirantes a artistas, cada vez son más efímeros. Dicho esto, vamos a abordar esa rama que se genera entre las influencias del hard rock y el heavy metal. Se lo denomina pop metal, glam metal, que según los críticos, es el uso de maquillaje y vestimenta sobrecargada para dar una ambigüedad sexual. En cambio, el hair metal, una forma despectiva de referirse a esos artistas que se pasaban más tiempo pendientes de su cabellera y por ende en una peluquería que en el estudio. Los mejores años de estos subgéneros se sucedió entre 1983 y 1991, en gran parte por la entrada en escena de Headbangers, en un canal que según las leyendas emitía videos musicales. I'm the thing I want out of life is...

Llevado al máximo nivel, comparable al merchandising de Star Wars. En 1983, 10 años después de su debut, aparecen por primera vez sin maquillaje, con la presentación de su trabajo Lick It Up. En este especial escucharemos dos covers, Galactic Cowboys, con el tema de Rock and Roll Over, I Want You, y desde el trabajo Love Gone, el tema I Store Your Love. También se ha escuchado en este bloque a los Dokken, con George Lynch en la guitarra. el que fuese citado por Malmsteen como uno de los mejores guitarristas de heavy metal. Si bien se forman en California en 1978, debutan en 1981 en Europa y en el 83 en Estados Unidos con Breaking the Chains. Se reunieron en 1993 y en mayo de 2008 lanzan al mercado Lightning Strikes Again, sin los servicios de Lynch en las seis cuerdas. El trabajo está a cargo de John Levin, que consigue recrear con gran precisión el sonido auténtico de la banda. Escuchamos el tema Point of No Return. the flashlight. You know you're not going home tonight. Be a jackal, switch doctors of mind. The way to run everywhere you'll find. You can't escape from the bed you made. When your time has come, you'll accept the Come again, the rain is gonna lie, cause you're escuchamos a Lizzie Borden, banda que se formó en 1983 en California y toma el nombre de una mujer acusada de asesinato en el siglo XIX. Aunque cita como influencias a Black Sabbath, Judas o Maiden, se especializan en el rock tipo Kiss o Alice Cooper. Su líder y voz se hace llamar Lizzie Borden. Para este paseo por los mejores años del glam, he escogido los temas Save Me, acompañado de su gran tema Rod of Iron. Otra de las bandas que llevaban maquillaje, vestimenta estrafalaria y colorida son los Twisted Sister. Dee Snider no considera su temática como glam. Su sonido es más heavy inicialmente y rock and roll después. Ellos proceden de Nueva York y la formación para su debut autofinanciado se logra en 1980. De su primer trabajo escucharemos el tema que da título al mismo, Under the Blade, y luego una grabación de su conocido Stay Hungry, pero con tecnología del siglo XX. En 2004 se vuelve a grabar como Still Hungry. En la gira del año pasado puedo decir que han abandonado la indumentaria colorida. En este bloque terminamos de escuchar a un trío de bandas que a mi forma de ver llegaron a ser lo mejor en sus años iniciales. Def Leppard, procedente de la nueva ola de heavy metal británico, desde su tercer trabajo Pyromania, lanzado el 20 de enero de 1983, un tema insignia, Die Hard de Hunter. Un accidente automovilístico provoca la pérdida de un brazo al batería Rick Allen. Tras una larga recuperación, continúa ejecutando un kit adaptado. Grande Rick Allen. Otra de las bandas que logró una gran popularidad en sus primeros años fue Motley Crue. Aunque en su trabajo Shadow of the Devil se presagiaba un sonido más trabajado, solo fue temporal, hasta que se visualiza la portada de Teatro de Dolor. Desde Shadow of the Devil, el contagioso riff de Lux That Kill. Cerró, uno de los grandes guitarristas que ha dado el hard rock, Akira Takasaki, que junto al fallecido Munetaka Iguchi forma la banda de rock más importante de Japón, son los Loudness. Escucharemos el tema Like Hell desde su trabajo Thunder in the East. este bloque mostró el lado más festivo del glam. El primer tema de la banda Rat, que para sorpresa de muchos goza de una fama mayor que la que se había forjado. Nada lejos de la realidad, Warren DeMartini ha demostrado un gran trabajo en la guitarra. Es otra de las bandas formadas en San Diego, California en 1978. Lanzan su larga duración en 1984 bajo el nombre Out of the Cellar. El tema que escuchamos fue Lack of Communication. El segundo tema, a cargo de los helvéticos Crocus, se forman en 1974, pero con moderado éxito. Lo consiguieron con la arribada del glam en la década de los 80. Su disco más reconocido es Headhunter y One Beast at a Time. Según su bajista y fundador Chris Von Rohr, es el disco que ACDC nunca consiguió hacer, por el parecido de su ejecución. Pero escucharemos el trabajo en el que ingresaron al lado más comercial de la banda desde The Blitz, 1984, el tema Rock the Nation. La tercera banda liderada por Blackie Lawless, su primer trabajo homónimo me hizo pensar en su momento que la banda tenía las ideas claras, pero la decepción llegó pronto con su segundo trabajo. No del todo un desastre, pero lejos de mejorar el trabajo plasmado en The Last Command. Escucharemos el tema Wild Child. Cerró este bloque otra banda procedente de California, son los Kid Riot, y fueron los encargados de globalizar el sonido heavy metal por allá en el año 1983 con su trabajo Metal Hell. Curiosamente, su segundo trabajo se llama Condition Critical, del que tomamos el tema que da nombre a este trabajo. Después de este trabajo, todo ha sido más sombras que luces. En 2007 murió su voz, Kevin Dubron.

Waiting for the night to come. Ooh. hemos llegado a este punto en el que es inevitable hablar de unos cuantos guitarristas que, aparte de George Lynch, Warren DeMartino, Vivian Campbell, Akira Takasaki y Randy Rhoads, pusieron el legado de glam más allá de los peinados imposibles. Ellos son Eddie Van Halen, que inicialmente fuese baterista, desarrolló la conocida técnica del tapping. Luego John Norum, con su banda Europe, que también fue más allá de su archiconocido tema de Final Countdown. Y en su reunión logró este tema procedente de su trabajo Start From The Dark de 2004. El siguiente héroe de la guitarra es Vito Bratta, que en el cover de Golden Earring, Radar Love, se luce en el video de promoción de Wild Lion. El tema final es toda una sorpresa para mí que Whitesnake esté dentro del catálogo glam. Siempre contando con grandes héroes de la guitarra, Adrian Vandenberg, John Sykes, Steve Vai, Warren DeMartino y desde 2002 los inseparables Doug Aldrich y Reb Beach. Escuchamos el tema Still of the Night. Sutilmente hemos llegado al final de esta primera entrega en tributo a toda esa gente que se ha ido, pero ha dejado su legado en forma de música. Randy Rhoads, Kevin Dubrón, Steve Clark, Robin Crosby, Eric Carr y Munetaka Iguchi. Luego le sigue la banda de Lenny Ward, ciudad de origen Hamburgo. En sus inicios su sonido nos hizo pensar en la hipotética reunión de Led Zeppelin allá por 1987. La banda se termina de formar con músicos de la costa oeste de Estados Unidos. Escucharemos el tema Living Out of Touch. La siguiente banda, Skid Row, no pertenecieron al movimiento glam de los 80, pero practicaban un hard rock diferenciado. Con el excelente registro de Sebastian Bach, en 1986 lanzan al mercado su álbum debut, no sin antes pagar a Gary Moore la suma de $35,000 por los derechos del nombre de la banda. De su segundo trabajo escucharemos el tema que da título al mismo, Slave to the Grind, y nos despedimos con un tema de Lowness que hacía pensar una mejor dirección musical.